Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es enero 30 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. En el día de hoy, seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 20 y capítulo 21, el libro de Mateo, capítulo 18 del verso 21 al capítulo 19, verso 12, y el libro de Proverbios, capítulo 16 del verso 17 al 33. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 20, 1. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás ante ellas, ni le rendirás culto. Porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu animal ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni alguna cosa que sea de tu prójimo. Todo el pueblo perciba los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia, y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia, y Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hablado desde los cielos con vosotros. No os hagáis dioses de plata junto a mí, tampoco os hagáis dioses de oro. Harás un altar para mí en la tierra, y sobre él santificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde haya que recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no lo construyas con piedras labradas, porque si alzas una herramienta sobre él, la profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta sobre él. Éxodo capítulo 21, 1. Estos son los decretos que expondrás ante ellos. Cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le ha dado mujer y ella le ha dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si él insiste en decir: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Cuando alguien venda a su hija como esclava, esta no saldrá libre de la misma manera que suelen salir los esclavos varones. Si ella no agrada a su señor, quien la había destinado para sí mismo, él le ha de permitir que sea rescatada. No tendrá derecho de venderla a un pueblo extranjero por haberla decepcionado. Pero si la ha tomado para su hijo, hará con ella como se acostumbra hacer con las hijas. Si él toma para sí otra mujer, a la primera no le disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su derecho conyugal. Si no le provee estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre gratuitamente sin pagar dinero. El que hiere a alguien causándole la muerte morirá irreversiblemente. Pero si él no lo permitió, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo pondré lugar en cualquiera ha de huir. Pero si alguno se acalora contra su prójimo y lo mata, con alevosía, lo quitará de mi altar para que muera. El que hiera a su padre y a su madre morirá irreversiblemente. El que secuestre a una persona, sea que la venda o que sea encontrada en su poder, morirá irreversiblemente. El que maldiga a su padre o a su madre morirá irreversiblemente. Cuando algunos hombres peleen y uno hiera al otro con una piedra o con un puño, y éste no muera pero caiga en cama, si se levanta y anda fuera apoyando en su bastón, entonces el que le hirió será absuelto. Solamente le compensará con el tiempo de inactividad y se hará cargo de sus curaciones. Cuando alguien golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y muera en sus manos, sin falta será castigado. Pero si sobrevive uno o dos días, no será castigado porque es propiedad suya. Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta, y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que ponga el marido de la mujer, según lo que le establezcan los jueces. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando alguien hiera al ojo de su esclavo o al ojo de su esclava y lo destruya, lo dejará ir libre en compensación por su ojo. Si ocasiona la pérdida de un diente a su esclavo o un diente a su esclava, le dejará ir libre en compensación por su diente. Cuando un buey acornea a un hombre o a una mujer y como consecuencia muera, el buey morirá apedreado y no se comerá su carne, pero su dueño será absuelto. Si el buey era acorneado en el pasado y su dueño le había advertido, pero no lo había guardado y mata a un hombre o a una mujer, el buey morirá apedreado y también morirá el dueño. Si le es impuesto una multa, entonces dará en rescate de su vida cuando le sea impuesto. Si ha acorneado a su hijo o a su hija, le hará con él conforme a ese mismo decreto. Si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del buey será 330 siclos de plata al dueño del esclavo, y el buey morirá apedreado. Cuando alguien deje abierta o cabe una cisterna y no la cubra, y allí caiga un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará a su dueño su valor en dinero, y el animal muerto será suyo. Cuando el buey de alguien hiera al buey de su prójimo, y muera, entonces venderá el buey vivo y se repartirá el dinero. También se repartirá al buey muerto. Pero si sabía que el buey era corneador en el pasado, y su dueño no lo había guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Mateo capítulo 18, del verso 21 al 35. Entonces Pedro se acercó y dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino que 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre, rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Puesto él que no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo: Ten piedad conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo oyó uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le agaba diciendo: Paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando su consiervo vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y le declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos. Mateo capítulo 19, del verso 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y fue a la frontera de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes le siguieron y lo sanó allí. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo: ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él respondió y dijo: ¿No habéis leído que el que creó en el principio los creó varón y mujer? Y dijo: Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos, una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Y él les dijo: Antes de vuestra dureza de corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Y os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: Si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de aceptar estas palabras, sino aquellos a quienes les ha sido concedido. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, pero hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Proverbios capítulo 16, del verso 17 al 33. La vía de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino guarda su vida. Antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída la actividad de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de labios aumenta el saber. Fuente de vida es el entendimiento al que lo posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Panal de miel son los dichos suaves, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Hay un camino que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El apetito del trabajador es el que lo obliga a trabajar, porque su boca lo apremia. El hombre indigno trae el mal, y en sus labios es como un arma de fuego abrasador. El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre violento persuade a su amigo y le hace andar por caminos no buenos. El que entrecierra sus ojos para planear la perversidad, el que aprieta sus labios, consume el mal. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentra. Es mejor la tarde en airarse que el fuerte, y que domina su espíritu que el que contienda una ciudad. La suerte se echa en los regazos, pero a Jehová le pertenece toda su decisión. Padre Dios, te damos una vez más gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado en este día, Padre. Gracias por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias por las bendiciones, Padre. Gracias por contestar las peticiones que tenemos delante de ti, Padre. Señor, gracias por tu infinita misericordia con tus hijos. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, que estemos delante de tu presencia, delante de tu gloria, Padre. Manifiéstate sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer bendiciones a los demás, Padre, por favor. Pon en nuestro camino el día de hoy, Señor, a alguien a quien bendecir, Padre. Señor, todos los días te pedimos bendiciones, todos los días te pedimos peticiones, Padre, que nos ayudes. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos pongan a nosotros como personas, Señor, como bendición para los demás, Padre. Ayúdanos a bendecir a alguien más, Padre, por favor. Y te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, casi se termina el mes. Gracias a todos aquellos que nos han seguido, que han estado con nosotros desde el principio. Es un honor, créanmelo. Como quiera, ya saben, nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org. Es ahí la página. Y pues si hemos sido de bendición, o si estamos siendo de bendición para ustedes, por favor, corran la voz. Este es un ministerio que está creciendo. No es un ministerio profesional, pero es para el Señor. Estamos trabajando para tener calidad en el servicio, en el ministerio, y vamos caminando en el nombre de Dios. Pero como quiera, corran la voz. Si tienen alguna pregunta, alguna petición, algún comentario, nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail, se escribe gmail.com. Es ahí donde donde pueden mandarnos el correo electrónico y con todo gusto se les contestará. Ok, mientras tanto, pues que tengan un día lleno de bendición, que tengan a alguien a quien bendecir el día de hoy, y si no se les cruza por el camino, busquen, pídanle a Dios que seamos ese vaso que Dios va a usar para poder ser bendición a los demás. Ok, como quiera, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria, y nuevamente, que el Señor me los bendiga. Hasta entonces.